Estamos avanzando con el libro de Santiago, la carta, la epístola del apóstol Santiago, hermano de Jesús. Hoy estamos viendo el capítulo 2 y el capítulo 2 es casi toda una unidad. Si usted lo leyó, se va a dar cuenta que ahí casi todo es una misma unidad, aunque tiene dos aspectos de esa misma temática, lo distribuyen dos aspectos fundamentales. Los vamos a desarrollar en esta noche. Y nos queda para la semana que viene ya ir leyendo el capítulo 3, ¿verdad? Así que allí estamos como en la mitad de la epístola de Santiago. Pero lo que vamos a leer en esta noche es el versículo 26 del capítulo 2. El versículo 26 del capítulo 2, usted lo va a tener allí proyectado, porque es precisamente el que resume la enseñanza de todo este capítulo. Está bueno que podamos entender que la escritura de la carta viene desarrollando ciertos temas y que entonces cuando va finalizando la exposición de una temática, de un tema en particular, luego viene de parte del escritor, en este caso Santiago, como un resumen, ¿no es cierto? Como, bueno, y en función de todo esto, y entonces allí pone una sentencia, un versículo, algunas palabras que son las que resumen toda la enseñanza previa que estuvo desarrollando. Y este pasaje dice entonces así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que todo este capítulo y en realidad toda la epístola del apóstol Santiago está hablando, como ya hemos sabido, de cuestiones muy prácticas. Pero ahora parece poner el foco en aquello que es central en la vida de todo cristiano, que es la fe. Y entonces está determinando que nuestra fe sin obras está muerta. Es una fe vacía, una fe que no tiene vida. Por lo cual, contrariamente, toda su exposición lo que está hablando es acerca de una fe viva, de una fe viva, porque está puesta en un Dios vivo y verdadero. Y lo que está desarrollando en toda la epístola es la manera en que se evidencia en hechos concretos lo que es una fe viva, que no está muerta. Así que en este caso, en este capítulo 2, está hablando de ello, de que una relación correcta con Dios resulta en una relación correcta con el prójimo. Está claro que toda la Biblia nos dice que toda persona que restablece este vínculo con Dios a través de Jesucristo, vínculo que estaba quebrado y roto por causa del pecado de cada uno, toda vez que uno ya alcanzó a estar reconciliado con Dios, entonces esta nueva relación y esta correcta relación con Dios también va a tener su manera de demostrarse en una correcta relación con el prójimo, con todas las demás personas. Así que una correcta relación a modo vertical, no quiero robar acá los del discipulado 1, ¿no es cierto? Pero una correcta relación con Dios en la dimensión vertical nos lleva a establecer una buena y correcta relación con el prójimo a nivel horizontal. Así que esto es lo que está desarrollando aquí también el apóstol Santiago. Y esta fe viva, entonces, tiene dos aspectos generales, al menos en este capítulo 2. En primer lugar, todos los primeros versículos de este capítulo 2 nos están hablando acerca de que una fe viva practica la imparcialidad. Aquel que tiene una fe viva y genuina es quien practica la imparcialidad. A lo largo de todo este capítulo está diciendo el apóstol Santiago: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. La fe que está puesta en el Señor Jesucristo es incompatible con una actitud de favoritismo hacia cualquier otra persona. El favoritismo causa discriminación. Lo que está diciendo Santiago, aquel que puso verdaderamente su fe en este Dios, lo demuestra también porque no tiene actitudes de discriminación, ni de favoritismo, ni de acepción de personas hacia nadie. Continúa entonces Santiago diciendo, porque si en vuestra congregación, y va a comenzar a dar un ejemplo que está siendo presente porque muy probablemente estaba sucediendo entre ellos allí en la iglesia. Y entonces Pablo está asumiendo esto y les va a dar la enseñanza a través de este ejemplo. Y dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial, no desatención, atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar. Y al pobre decís, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, les dice Santiago, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a las tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso está bien. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Y continúa entonces la exposición con algún otro ejemplo más. Pero lo que está queriendo decir Santiago aquí entonces es lo que estamos afirmando, que una fe viva en este Dios es incompatible con la práctica de la parcialidad. No podemos discriminar, no hacemos favoritismo, no tenemos favoritismos de ningún tipo, porque eso está entonces juzgando y prejuzgando en realidad y condenando a algunas personas y favoreciendo a otras. Y la palabra dice claramente que debemos amar al prójimo y el prójimo es todos, toda persona. Es más, la enseñanza del Señor Jesús, como usted sabe, nos está llamando como mandato a amar incluso a nuestros enemigos. Así que el prójimo es todos. Y la Biblia dice hay que amar al prójimo como a uno mismo. Si yo estoy fallando en uno de ellos, estoy quebrando todo lo demás, por lo cual soy pecador. Estoy desobedeciendo aquel mandato fundamental entonces también. Por lo cual debemos estar vinculados con todas las personas en función de este mandato de amar al prójimo como a uno mismo. No hacemos discriminación de ningún tipo, ni de raza, ni de género, ni de religión, ni de política, ni de condición social, ni de condición académica, ni de condición económica. Y déjeme agregar por las dudas, nunca debemos hacer ningún tipo de favoritismo tampoco de tipo familiar. Ah, bueno, no, y eso es algo nuevo, ¿de qué se trata? Mire, si tuviéramos que tomar decisiones aquí y dijéramos, ah, no, pero viene mi esposa, ah, no, viene mi hijo, no, viene mi tío, mi primo, mi sobrino, no, eso es favoritismo y no debe estar presente ni tampoco en la familia del Señor, en la iglesia del Señor. Así que no debe ocurrir eso porque está discriminando a todos los demás. Hay que amar a todos por igual. Así que no se pueden tener, en este caso, este tipo de actitudes en aquellos que somos de Cristo. Nadie queda excluido de que pudiera ser alcanzado con misericordia y con bondad. Aquí la actitud fue hacia el rico por lo que éste representaba o simbolizaba aún exteriormente. Por eso estaban prejuzgando. Suponían que solo porque estaba bien vestido o llevaba muchos anillos, esto es lo que quiere decir, muchos anillos de oro en sus dedos, entonces sería una persona importante, una persona digna de honra, de honor. Pero eso es solo una cuestión exterior, eso es prejuzgar. Y aquel otro solo porque, bueno, vivía en pobreza y no tenía buena vestimenta y no llevaba ningún anillo y quizás estaba maloliente, lo estaban discriminando y prejuzgando como alguien que no era digno. Por eso hacían sentar al otro adelante y al otro arréglate como puedas. Por eso están entonces también constituye pecado, porque es un juicio y una condenación hacia aquel que no lo debemos tener. Nadie queda excluido de ser alcanzado con misericordia por ninguna razón. Y ahora lo vamos a combinar con la otra parte, pero entonces al momento de tener que relacionarme con el prójimo, en nuestro caso, porque somos del Señor, no podemos primero decir, bueno, pero vos qué religión profesás. Entonces sí, entonces no. No, de ninguna manera. Pero vos de qué partido político, vos estás de aquel lado de este, de la grieta. No. Los que somos de Cristo estamos por encima de todas esas cosas y podemos y debemos mostrar misericordia y bondad para con cualquier persona, más allá de estas cosas. Todo esto pasa a ser secundario. Lo más importante es la persona a la cual hay que amar. Hay que demostrarle esa gracia, esa misericordia o esa bondad. Pero este me tiene loco, me hace mal. Dice, ama a tus enemigos. No dice que te dejes pisotear. No, eso no dice nunca la palabra. Dice, amalo, no le faltes vos el respeto. Devolvé siempre bien por mal. Eso es amar al otro. Si te insulta, no es duplicar el insulto. No, eso no. Si te maltrata, obviamente hay que evitar el maltrato. Hay que pararse, poner límites, por favor, no me faltes el respeto, sea quien fuere. Por eso no hay que responder mal por mal y mantener este tipo de actitud. Nadie debe quedar excluido de ser abrazado en la comunión fraternal en la congregación que es del Señor. Así que no importa quién viniera, quién estuviera, es persona, es criatura de Dios y solo por eso necesita recibir esta misma misericordia, esta misma bondad, esta misma gracia, sin ningún tipo de discriminación. Mire, hace poco, hace 4, 5, 6 semanas o cuánto, nos vinieron a visitar de parte del municipio de Florencio Varela y bueno, conocer la iglesia, la tarea que desarrolla, más o menos ya nos conocen por algunas cosas. Bueno, y posteriormente nos llega una invitación, en realidad una conversación acerca de que el intendente quería venir a visitar la congregación. ¿Cierto? El intendente Varela quería venir a visitar la congregación. Así que, no, como sabían que teníamos los dos cultos, nos dice, bueno, pero ¿a cuál de los dos cultos va más gente? Arrancamos por ahí. Y en tal fecha, porque en otras fechas no puede. Entonces, otra vez, con toda humildad, vamos a suponer, el intendente puede venir todas las veces que quiera y cuando quiera, en ninguna ocasión particular, ni una ni otra, si busca al Señor, estamos bienvenidos, lo recibiremos, le daremos un abrazo, ¿como a quién? Como a cualquier otro que viniera, ¿entiende? Entonces, no faltando el respeto, entendemos que es bárbaro y está bien. Después de eso, No, es persona, lo abrazaremos, oraremos por él, como fuera, pero no haremos nada en particular, ninguna pleitesía particular, porque se la debemos solamente a nuestro Dios. Entonces, no es que vamos a hacer algo especial y lo respetaremos, pero no estamos para eso. No vamos a hacer discriminación con ningún otro, porque si lo hacemos con él, ¿por qué no lo podemos hacer con la persona que es de al lado, de enfrente o de allí a la vuelta? ¿Por qué no? ¿No es persona? ¿No es prójimo? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Solo el cargo, la función que ocupan? No, mire que estamos muy finitos. El pasaje nos habla muy claramente en este sentido. Entonces, por supuesto que si quiere venir él o cualquier otro, vienen cuando lo deseen y serán muy bienvenidos. Ahora, tampoco tenemos que ser ingenuos, ¿no es cierto? ¿Eh? Y no lo somos. Entonces, eso. Mire, debemos ser imparciales y mostrar bondad y misericordia para con el prójimo, aun cuando efectivamente algunas de esas personas son desagradecidas. Usted les demuestra misericordia, les demuestra bondad, los bendice de la manera que está a su alcance, y algunos de ellos son desagradecidos. Listo. Otros critican y juzgan todavía luego de haber recibido esa misericordia y esa bondad. Y otros se aprovechan o intentan aprovecharse de eso, ¿no es cierto? Estos cristianos son, no, viste, todo amor y paz, donde amor, y entonces se aprovechan. No. Pero hay que hacer el bien. Hay que hacer el bien, como lo hacía el Señor Jesús también. Así que los que son de Cristo manifiestan bondad, son imparciales. Mire, hay un ejemplo en la misma carta de Santiago, lo estamos viendo aquí, ¿no es cierto? En este capítulo 2, del 2 al 4, donde hablaba de este hombre rico y este pobre que entraron a la congregación. Así que ellos habían hecho ese examen superficial y esa reflexión superficial y actuaron conforme a eso, por eso obraron mal. Santiago le dice, eso es pecado, no lo deben hacer. Ahora, en contraste con esto, está la actitud de Jesús. Jesús pudo y supo estar con alguien muy importante llamado Nicodemo, por ejemplo, pero supo estar también con la mujer samaritana, supo estar con la mujer sorprendida en adulterio. No hubo discriminación. Él no dice, ¿quién es el que quiere charlar conmigo? Ah, no, ese es leproso que anda por la... No, ese no. De ninguna manera. Jesús iba al encuentro de todos y dejaba ser encontrado de parte de todos los que quisieran tener un encuentro con Él. E igualmente bendecía y mostraba ese amor y esa misericordia por todos aquellos que hicieran lugar en sus vidas para eso. Así que Jesús siempre tuvo esta actitud. Está claro, ¿no es cierto? Frente a la cruz, no está acá. Frente a la cruz del Señor, frente a la cruz de Cristo, todos somos iguales, todos somos pecadores. No importa si el intendente, el presidente, el empleado, el obrero, el ama de casa, todos somos pecadores, todos somos iguales, todos necesitamos lo mismo y todos somos igualmente amados por el Señor porque Él no hace acepción de personas. ¿Tiene favoritos el Señor? Así que esta es toda la primera parte que desarrolla Santiago en este capítulo 2, ¿no es cierto? Una buena cantidad de versículos está hablándonos acerca de esto, si usted lo leyó o si lo va a leer luego en su casa también. Pero luego pasa a exponer el segundo aspecto, la segunda parte de esta fe viva que tenemos los que estamos en Cristo Jesús. Una fe viva que se demuestra ahora no solo en el trato imparcial con todas las personas, sino que también ahora va más allá. Dice, bueno, no tenemos un trato parcial o discriminatorio, pero no tenemos ningún trato. No. Sí, tenemos trato y el trato está basado y fundamentado en una expresión de amor que se llaman buenas obras. Así que no es, yo no tengo nada con nadie y eso es suficiente. No es suficiente. Lo suficiente, lo que completa todo, una fe viva, es que amamos al prójimo no de palabra, sino de hecho y en verdad. Y estas son las buenas obras. Así que una fe viva se demuestra también a través de las buenas obras. ¿Qué es lo primero? La fe en Dios. Lo que está queriendo decir Santiago aquí es lo siguiente. Había en aquel tiempo, como hubo en todos los tiempos del cristianismo, y hay también en nuestro tiempo, personas que dicen, yo creo en Dios. Pero la Biblia dice, eso no es suficiente. Porque usted sabe que la palabra dice que hasta los demonios creen. Así que no es suficiente. Usted no va a suponer que los demonios están confesando que el Señor... Señor de su... No, listo. Entonces no es suficiente y muchas veces, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Bueno, ¿y cómo se demuestra eso? Y se demuestra a través de buenas obras. Primero en un trato imparcial, pero luego también con buenas obras. ¿Y qué son buenas obras? Son obras de bien, son obras de bendición sobre las demás personas, es sencillísimo. Así que la enseñanza bíblica, como sabemos, no es que hago buenas obras para ganarme el favor de Dios y que Él me dé salvación. No, es al revés. Dice que el camino es, yo pongo mi fe en este Dios y esta fe, porque es una fe viva, se demuestra a través de buenas obras. Por eso dice, mostrame tu fe. Sin tus obras, no hay, está muerta, dice. Y yo te mostraré mis obras por mi fe. Por la fe que tengo, te puedo demostrar que esa fe es genuina y está viva por las buenas obras. Así que es para observar, no tanto para escuchar. No, yo creo en Dios. ¿Y tu vida? No, bueno, no le cuentes nada a mi esposa, pero ya está. Por eso hablamos de una fe viva, porque se demuestra a través de buenas obras. La imparcialidad deriva del amor al prójimo. La imparcialidad es una expresión de amor al prójimo y ahora también va acompañada de buenas obras. Una fe viva produce buenas obras a favor del prójimo. ¿De qué sirve, hermanos míos, decía Santiago, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? ¿Es una fe que ha salvado a esa persona? No. Puede ser una especie de convencimiento, puede ser algo intelectual, puede ser una expresión de deseos, pero no alcanza a ser una fe viva porque no se traduce en buenas obras. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Te das cuenta? Ahí está la oportunidad de la buena obra. Y uno apunta para otro lado. Entonces, ¿cómo puede decir esa persona que tiene fe? Al menos fe en este Dios. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Está muerta. Por eso hablamos de una fe viva, porque nuestra fe está puesta en el Señor y se refleja y se demuestra a través de buenas obras. Otra vez el camino es este, de la fe a las buenas obras. Bueno, ya decíamos, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién le tengo que hacer el bien? Y a todos, a todos. Dice la palabra, mayormente a los de la familia de la fe, pero no únicamente. Así que tampoco en este sentido se hace acepción de personas. La fe en Cristo es fe que se manifiesta para bendecir a otros. Por lo cual, no formamos parte de una comunidad cristiana solo por formar parte. Formamos parte de ella porque nuestra fe está puesta en este Dios y entonces también se traduce en buenas obras. No es que venimos a cumplir un rito, una costumbre, un requisito, un aspecto religioso. Esto es nuestra vida. Por lo tanto, siempre estamos atentos porque tenemos esta fe en el Señor, porque somos de Cristo, siempre estamos atentos a ver de qué manera podemos bendecir al prójimo. ¿Cómo lo podemos hacer? No solo acá, sino en nuestro hogar, sino en la calle, sino en el comercio donde vamos a comprar, sino en nuestros lugares de trabajo. Allí es donde se manifiesta nuestra fe. Nuestra fe no es algo oculto, privado, escondido. No, es algo que se visibiliza, que se hace visible a las personas con las cuales tomamos contacto. ¿Y por qué se dan cuenta? Y porque nunca devolvemos mal por mal, porque nunca estamos tramando maldad, porque no hay deseos de venganza nunca. ¿Y por qué no? Porque nuestro corazón, nuestro ser ha sido transformado por el Señor. Cuando pusimos esa fe La respuesta de Dios fue transformar nuestro corazón. Y ahora somos libres del egoísmo, libres de la búsqueda de maldad, libres de querer hacer el daño o mal a otro. Eso era antes, ahora ya no estamos gobernados por esas emociones o sentimientos. Ahora nuestro corazón está purificado. Y entonces la gente dice, no, efectivamente, algo distinto hay acá. Así que la prueba de una fe viva y verdadera no es una declaración verbal, sino una vida de servicio al prójimo. Es acción, fe viva, acción, buenas obras, acción. Es increíble, algunos pueden manifestar, no, yo tengo fe, mucha fe en el Señor, yo creo mucho en Dios. Otros dicen, no, yo amo mucho a Dios, yo lo amo. Otros dicen, no, amo a la iglesia, la iglesia. La pregunta sería, ¿y tus obras? ¿Y tus obras? Porque está claro, dice, no una declaración verbal, buenas obras. ¿Y dónde están tus buenas obras respecto a este Dios? ¿Dónde están tus buenas obras hacia el prójimo? ¿Dónde están tus buenas obras en tu propia casa, en mi propia casa, en mi propio matrimonio, en mi familia, respecto a mis hijos? ¿Dónde están las buenas obras respecto a mis vecinos? ¿Dónde están las buenas obras respecto a mis hermanos en Cristo? Ah, entonces no es. No, sí, yo amo mucho, creo. Otra vez, hasta los demonios creen. Por lo tanto, porque ahora ya no estamos gobernados por el egoísmo, el orgullo, la envidia, ni nada de esto, ahora lo que surge de nuestro corazón verdaderamente es amor, misericordia y bondad que se traduce en hechos concretos. Eso se llaman buenas obras. Dice la palabra incluso que Dios ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero están allí delante nuestro. Surge naturalmente, pero quedan muy bien demostradas. Fe y buenas obras son tan inseparables como el cuerpo y el espíritu, dice ese pasaje que hemos visto en el versículo 26. No se pueden separar lo uno para el otro. Cuando el cuerpo ya no tiene espíritu, entonces el cuerpo está muerto. Y si la fe no está demostrada en buenas obras, es una fe muerta. Y usted y yo, ¿qué fe tenemos? Nosotros tenemos una fe viva, una fe viva. Así que avive el fuego de la fe que tiene en Cristo Jesús. Traduzca esa fe en buenas obras hacia todos, porque no podemos ser parciales. No podemos discriminar. Así que ve cómo ambas cosas se juntaron en todo este capítulo 2 de Santiago. Buenas obras, porque Cristo está en mí. Buenas obras, porque Él me transformó, cambió mi naturaleza por completo. Buenas obras que se traducen en hechos concretos, no en expresiones de deseo, de lo que yo... No, eso es zaraza. Las buenas obras son las que hablan de nuestra fe. Y nadie tiene que decir nada al respecto, quedó demostrado. Así que llevemos este aspecto para que esté presente en nuestros hogares, en nuestras familias, en todo lo que hagamos y en donde estemos. Sabe eso, que porque Cristo vive en vos, hay una fe en vos que es una fe viva y dinámica, y allí tiene que surgir la expresión de este amor hacia el prójimo en la manera que esté a tu alcance, o sea, la necesidad de la persona. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga. Y podamos abundar más y más en este aspecto que es tan precioso. Pero qué interesante por considerarlo, porque a veces hay algunos cristianos, quizás sea porque están agobiados o en dificultades o en problemas, que no están tan ocupados en buenas obras, no están participando de estas buenas obras. Y quizás porque no están ocupados en buenas obras es precisamente la razón por la cual están en la situación en la cual están, de agobio, de cargas, de luchas. No todos los casos son así, pero efectivamente a veces es esto lo que produce esto. No que porque estoy en esto no puedo hacer buenas obras. Nunca hay imposibilidad para poder hacer buenas obras. Mire, Hay gente que está en el hospital porque circunstancialmente le toca estar allí, tiene que hacer un análisis, un estudio, tuvo una internación por algo menor, lo que fuere, está ahí. ¿Y usted cree que aún estando ahí no tiene oportunidad de hacer buenas obras? Claro que sí, los que tienen una fe viva encuentran ocasión para hablarle al enfermero, a la enfermera, al médico, al compañero de la habitación que está enfermo. Sí, claro que la hay. ¿Entiende que esto no determina que uno no puede hacer buenas obras? ¿Cómo que no? ¡Claro que sí! Así que es algo en lo cual tenemos que reflexionar. Toda la iglesia debe estar movilizada en este sentido. Cada uno en donde le toque y como pueda, debe hacer buenas obras. Así que no te lo pierdas. Quizás cuando uno empieza a dar prioridad a esto, algunas de estas cosas comienzan a ordenarse y a componerse y a resolverse. Siempre es así. ¿Cuándo, aun siendo de Cristo, no estaríamos expuestos a dificultades, problemas, luchas? Mire, la iglesia primitiva estuvo siendo perseguida, perseguida de muerte, y dejaron de hacer buenas obras al prójimo. No te lo pierdas. Pero como dijimos al principio, sí es cierto, a veces nos tocan pasar por situaciones de agobio, de pesar, y a veces nuestro espíritu se ensombrece por algunas cuestiones o nos entristecemos por algunas cuestiones y vemos que otras cosas no se resuelven y nos vamos cargando emocionalmente y hay algo de enojo y de lucha. De impotencia frente a otras cosas, de necesidad, nos sorprenden las enfermedades, diagnósticos que no esperábamos. Bueno, el Señor está aquí entre nosotros y como yo les compartí al principio, es la oportunidad para que podamos ir a Él y recibir de Él aquello que necesitamos. Y quizás necesitas fe fuerte, sólida, quizás necesitas fortaleza, ánimo. Necesitas que el Señor tome tu tristeza y se la lleve para siempre. Necesitas que el Señor toque tu vida y sane. ¿Quieres sentirte en paz? ¿Hay algo que te la está quitando? Necesitas que Él obre en tu salud, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, tu esposa, tu esposo. Bueno, el Señor es bueno y quiere tocar tu vida y quiere bendecir tu vida. Para que entonces hoy, si estás así, ahora si estás así, puedas regresar habiendo sido ministrado por Él. Y Él habiendo tomado tus cargas e irte aliviado o aliviada. Y si estabas entristecido, puedas dejar tu tristeza y tus lágrimas en Él. Y puedas irte con otra confianza y renovado tu espíritu. Y si venías con cierta aflicción o congoja, por lo que podría estar pasando frente a alguna necesidad, puedes encontrar que Él va a renovar esa confianza en vos y va a poner paz en tu corazón. Y vas a sentirte sostenido por sus manos y sus brazos. Entonces, cualquiera sea la necesidad que tenemos en esta tarde, en esta noche, Él puede tomar todo eso y en respuesta poner aquello que necesitas. Por eso es un tiempo precioso, porque está a tu alcance, porque Dios está aquí. Yo voy a pedir a los líderes de la iglesia que vengan aquí delante rápidamente. Le voy a pedir al pastor Walter, vengan aquí, estén parados aquí rápidamente. Graciela, Luis, Carmen, Maximiliano, vengan aquí, párense aquí delante. Yo bendigo sus vidas ahora en el nombre del Señor para que Él esté desatando desde los cielos palabra que ponga en sus bocas. Para lo que ustedes vayan a compartir en oración, ministrando a algún otro, sea de Dios para el otro. Y ustedes solo puedan estar permitiendo que el Espíritu Santo fluya a través de ustedes. Algunos necesitarán sanidad, otros necesitan fortaleza, otros necesitan ánimo, otros necesitan fe, otros necesitan paz en su corazón. Bueno, Dios ahora pone en sus vidas esta bendición para que la puedan derramar y desatar y poner en la vida de aquel que vendrá aquí para orar. Vendrá ustedes para orar. Así que en esta noche, si alguien está aquí en necesidad, venga aquí, alguno de ellos va a estar orando por usted. y va a poner esta bendición que tienen de parte de Dios sobre tu vida. Si hay alguno que lo necesita, póngase en pie, venga aquí. Ellos van a estar atendiendo a tu vida, a tu necesidad. Pero hay algo de Dios para tu vida. No lo tienen ellos, es de Dios para tu vida. Así que venía aquí a buscarlo.